Gracias. Argentina. Como habíamos dicho en las últimas horas, se cae el proyecto libertario de Javier Milei de cerrar el Banco Central, de prender fuego el Banco Central, de dolarizar. Bueno, en este caso, si él, como anunciaba o como estamos viendo, se contradice con los ministros electos como Luis Toto Caputo, que niega que se vaya a prender fuego el Banco Central. A pesar de eso, en un comunicado reciente de Javier Milei, anunciaba que es innegociable el cierre del Banco Central. Bueno, en este tironeo estamos los argentinos, entre funcionarios electos que se contradicen entre sí. Pero la renuncia de Luis María Ocampo, el gran cultor, el prócer que tanto ha mencionado Milei del liberalismo, a pocos días de asumir que ya esté renunciando, nos adelanta que hay un giro en la orientación política de lo que Milei había prometido como un gobierno libertario, como un gobierno anarco-liberal. Un giro que lo acerca más al gobierno y a los funcionarios y a la visión política y económica del gobierno de Macri. Al nombrar a Luis Caputo en el Ministerio de Economía, ya nos está adelantando la orientación financiera del gobierno que se avecina. En este caso, Javier Milei dialogaba con Alejandro Fantino, bueno, sobre los medios públicos, sobre diferentes aspectos, la parálisis de las obras públicas en Argentina, el gobierno libertario promacrista que llega al gobierno, a la gestión pública y que va a asumir dentro de 15 días. Javier Milei en diálogo con Alejandro Fantino. ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? No tenemos plata. Con lo cual, esas obras pueden ser